¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. así, porque vine a fijarme en tus ojos que son un puñal para mí. ¿Por qué no me alejé y puse una pared? Si al momento de verte yo supe el peligro que iba a correr. ¿Por qué no lo pensé? ¿Por qué no te esquivé? ¿Por qué? Si pudiera echar atrás cada noche que te amé, todo lo que te besé y no sé cómo borrar. Si pudiera despertar con un nuevo corazón que por ti no sienta amor, que no te pueda extrañar. Si tu presencia me provocará amnesia. Porque una discusión llegó donde llegó y perdimos la calma diciéndonos cosas que dejan dolor. ¿Por qué se terminó con esta relación? Si yo sé que me amas, que sientes y piensas lo mismo que yo. ¿Por qué no hay solución para esta situación? Pueda extrañar si tu presencia.

10 con 40 zigzagueaba en Reforma. Me dijo, me llamo Norma, mientras cruzaba la pierna. Sacó un cigarro algo extraño, esos que te dan risa. Le ofrecí fuego deprisa y me temblaba la mano. Le pregunté por quién llora, me dijo, por un tipo que se cree que por rico puede venir a engañarme. No caiga usted por amores, debe de levantarse, le dije. Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse. Y me sonrió. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Me pregunté. Abrazando y besando a una humilde muchacha, es de clase muy sencilla, yo sé por su facha. Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado. Yo estaba idiotizado, con el espejo empañado. Me dijo, doblan la esquina, iremos hasta mi casa. Después de un par de tequilas veremos qué es lo que pasa. ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le besé hasta la sombra. Y un poco más. Y un poco through the air, up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my side grew dim. I had to stop for the night. Then she stood in the way. I heard the mission bells. And I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up the candles and she showed me the way. Voices down the corridor, so I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lonely place, such a lonely place, such a lonely place. Getting a room at the Hotel California. Any time of year, any time of year, you can find her here. Her man is still funny. She's got the Mercedes Benz. She had a lot of pretty, pretty boys. She called friends. Have the dance in the courtyard. Sweet summer sweat. Some dance to remember. Some dance to forget. So I can have the captain. Please bring me my wine, he said. We haven't had that spirit here since 1969. Those voices are calling from far away. Waking up in the middle of the night, just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lonely place, such a lonely place, such a lonely place. Living it up at the Hotel California. Oye bien lo que digo, caminaba yo en la oscuridad de ese viejo hotel en California. Welcome to the hotel.

tan grande. Llegaste tú. Sorprende.